esta voz que nos purifica a todos, qué maravilla, que nos pone en contacto con un hombre ilustre e ilustrado, Fray Juan Ignacio de la Cuesta. Con sus hábitos marrones y blancos, se encuentra en su refugio, en su caverna, diría yo, en lo más recóndito de una gruta, meditando. Hasta su conexión con los oyentes de La Rosa de los Vientos, que es lo que más le gusta, por otra parte. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ahí estás en tu gruta, ¿verdad? La gruta de Fray Juan Ignacio le llaman. Pues, bueno, se le puede llamar así o de cualquier otra manera. Bueno, también le puede llamar Virgen de los Remedios 2. Bueno, sí. Me estaba yo acordando de Granada, porque la primera nevada del año ha caído en Sierra Nevada. Efectivamente, pero claro, es que no olvidemos que las montañas más altas de la península están ahí, ¿eh? Y qué agua, ¿verdad? ¿Qué agua más...? Hombre, no tiene sabor, pero hay que decir, ¿qué agua tan rica la de Granada? Dicen que es la mejor de Europa. Bueno, yo ahí tengo mis teorías. Sí. El agua de Granada es magnífica porque es agua de montaña, refrigerada, sí. Pero para mí el mejor agua de toda la península ibérica es la que da el río Lozoya. Hombre, es que eso también son palabras mayores, ¿eh? Hombre, también es agua de montaña, el agua que baja de Peñalara, sí. Y también aguas sin sales, son buenas aguas. Sí, pero tienes razón, ¿eh? El río Lozoya, qué maravilla, y qué pena que no lo mezclen tanto. Ya, pues, bueno, desgraciadamente, yo sé que esto molesta, porque claro, nosotros estamos en un programa de ámbito nacional y le hablamos a todo el mundo, pero cuando se cuenta que en Madrid se abre el grifo y sale prácticamente agua mineral, pues sí. Yo sé que eso mosquea, pero es así. Sí, pero el río Lozoya ha sido una bendición para esta comunidad, y hombre, la pena es que la sequía y bueno, pues sí, pero no es un mérito de nadie, es una casualidad, ¿eh? Es una casualidad, efectivamente, porque el agua de Lanjarón tampoco es moco de pavo, Juan Ignacio, hay que decirlo también. Y el agua de Vichy, y el agua de Malabella, o sea, y el agua este que se toma ahora las modelos, que es un agua que viene por lo visto de las islas Fiji. Oh, por Dios. bueno, pues en Granada podemos encontrar algún lugar mágico, sí. Dentro de esta nueva singladura en que vamos a recorrer lugares prácticamente desconocidos, hombre, yo sé que igual a los del pueblo les molesta un poquito, pero es verdad que no es un pueblo muy conocido. Vamos a hablar de Villanueva Mesía, que es un pueblo que está en la vega del río Genil. Sí. Un poquito en la carretera que va desde Granada hasta Loja. Uh-huh. Y cerca de un pueblo un poquito más grande que se llama Huetortájar. Sí, pero Villanueva Mesía tiene cosas especiales. Sí, efectivamente. Villanueva de Mesía tiene... ¿Es Villanueva de Mesía? No, Villanueva... Vamos a ver, uno le dicen Villanueva de Mesía, pero realmente es Villanueva Mesía. Villanueva Mesía. Uh-huh. Vamos a ver, este pueblo tiene algo fundamental. Como todos los pueblos andaluces... Es un pueblo batido al sol, donde la vida, pues, en las horas centrales del día es bastante complicada, pero sin embargo lo alivian un montón de choperas que tiene alrededor del río Genil, que son absolutamente maravillosas, o sea, como de esas choperas que quedan pocas en el mundo, ¿no? Uh-huh. Llenas de chopos, que a ellos le llaman alamedas. Ah. Y el río Genil va cruzado de vez en cuando por lo que llaman trampas. Que sí. No son nada más que esos puentes de cuerda que aparecen en películas tipo Indiana Jones. Hay puentes de cuerda. Sí, bueno, porque ahí de vez en cuando se desatan las tempestades sobre Sierra Nevada, bajan unas tormentas terroríficas y el río baja muy muy abultado. Entonces rompe todo lo que encuentra y normalmente se soluciona pues con esto, con lo que llaman trampas. Trampas. Que son puentes de cuerdas. Ajá. O puentes de cuerda, sí. una actividad artesana pues que todavía sigue existiendo. Ah, pues esto ya es interesante, esto ya puede provocar una visita. Que es curioso que vamos a citar aquí a un árabe, a Marasí Cicila, que nos cuenta un poquito lo que sobre el río Genil. Dice, por todas partes no se veían en aquella vega sino vergeles, almunias, y entre paréntesis nos pone huertos de recreo, cármenes y haciendas de campo que bien cultivadas por aquella gente agrícola y laboriosa producían tal riqueza en frutos y hortalizas que el producto de cada huerto se estimaba en 500 dinares de oro al año. O sea que ya era reconocida la riqueza y la feracidad de esta tierra, que por otra parte pues da otros productos, por ejemplo las magníficas alcaparras, las alcaparras de Villanueva Mesía, que yo las recogí en mi juventud, son absolutamente magníficas. Ahí también hay membrillo, porque... Hay membrillo, claro. Y también hay cereal, y también hay muchísimos frutales, sí, pues sí. Como en toda Andalucía, porque realmente es una tierra de excepción. Uh-huh. Oye, pues qué hermosa, ¿no?, la panorámica de Villanueva Mesía. Efectivamente, ya te digo que es un lugar donde en sus alamedas absolutamente frescas bajo un sol de justicia es pasear, lleva la meditación. Yo situé allí en tiempos, una vez que me dio por el cine, hice un corto sobre la construcción de la Alhambra. Hiciste un corto, pero claro, tú eres tan mayor ya que seguramente la verdad hace ya mucho, que hiciste el corto a tiempo real, ¿no? Viendo cómo levantaba la Alhambra. Efectivamente, además era una absoluta chapuza. Bueno, pero por lo menos lo intentaste, Juan Ignacio. Bueno, yo simplemente sitúo ahí, justo en las alamedas de Villanueva Mesía, a una serie de espíritus del agua y de espíritus de la naturaleza que inspiran al constructor de la Alhambra. Bueno, era una recreación literaria, ¿no? Sí, sí, sí. De todas maneras, digamos cosas importantes sobre este pueblo. Vamos a ver, el apellido Mesía, o el apelativo Mesía que viene de un personaje que es don Francisco de Mesía, del siglo XVI. Sin embargo, el nombre de Mesía, fíjate que viene de una provincia romana que estaba en el Danubio inferior, que estaba en la desembocadura del río Sabus, donde se habían puesto una serie de tribus, por ejemplo los ostrogodos. Domiciano colocó allí, el emperador Valente, en el año 375 sitúa a los ostrogodos, y de ahí viene, de algún caballero que anduvo por aquella región, viene justo el apellido Mesía. Fíjate qué cosa más curiosa, lo que conozca estas dos regiones tan absolutamente dispares de toda Europa, ¿no? Sí, Valente, que 3 años más tarde de esa fecha que tú has dicho, fue barrido por los mismos ostrogodos, por la caballería ostrogoda en Adrianópolis. Pero fíjate qué ciudades eran las de la Mesía Superior tan curiosas. Eran las ciudades de Kolostad, que se llamaba Vignacium, Sigdunum, que era Belgrado, o por ejemplo Nitz, que era Naisius. Una región muy curiosa, pues justo de allí viene el apellido que le da nombre a este pueblo de la Vega Granadina, que podía haber tenido un nombre de tipo árabe, como por ejemplo Huetortájar, y sin embargo pues no lo tiene, sino que tiene un nombre que viene de aquellas profundidades de tipo romanos. bueno, pues un sitio muy interesante para visitar en esa huerta del Genil. Yo lo recomiendo, pero sobre todo esa visita a las alamedas del Genil. Efectivamente, ¿no? Esas alamedas del Genil. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a... Ya que hablamos de alamedas, vamos a traer aquí un canto que habla de álamos. A ver. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. De los álamos vengo, madre, de ver cómo los menea el aire. De los álamos de Sevilla, de ver mi linda mía. Muy bien. Canto del siglo XVI que nos habla de alamedas y de frondas y de esos espacios que nos dan alivio con los rigores del verano. Qué bonito. Las alamedas también de Sevilla, maravillosos. El otro día contábamos en un pasaje como un cronista del siglo XIV comparaba la belleza de Samarcanda y el tamaño de Samarcanda con la propia Sevilla, ¿no? Es que era clavijo. Pues claro. Nada más, nada menos. Es que precisamente esta semana me ha entrado un ejemplar facsímil de su libro. Ah, sí, del viaje a sí, Samarcanda. Del viaje a Samarcanda. Del viaje a Samarcanda, pues hablamos. Tamerlán. Claro, hicimos el pasaje de la historia con Tamerlán, el gran mogol, el gran conquistador después de Gengis Khan. Y claro, pues hablamos de clavijo, sí. ¿Quién le contaría clavijo al Tamerlán que se quedó pensando en que Madrid era un sitio donde había grandes volutas de luz que surgían de humaredas extrañas? Yo no sé lo que le contó clavijo a Tamerlán, que se entrevistaron, fíjate, en noviembre de 1440. Bueno, pues esto en noviembre, en enero murió Tamerlán. Yo creo que queda la impresión. Venga. Más bien de un ataque de enemigos. Sí, sí. Un abrazo tremendo. Muy buenas noches. Hasta la semana que viene.